Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 10 de septiembre. Saludamos con el cariño de siempre a todos los compañeros del Frente de Medios Alternativos Independientes. También, por supuesto, pues un saludo muy, muy especial a nuestro queridísimo Pastor Delgado, gracias a quien este programa puede seguir saliendo al aire. Y es un placer para mí darle la bienvenida al cotitular de este programa desde Argentina, Alberto Ramírez. Mi buen Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Patri, ¿qué tal? Buenas noches, Pastor. Y un saludo a toda la banda que nos escucha. Pues aquí fuera del aire estábamos comentando que pues por fortuna este frente de medios que realmente está en pañales porque acabamos de cumplir un año de vida y ha dado saltos significativos en cuanto a cobertura, en cuanto a colocarse en la plataforma de medios alternativos a nivel internacional y eso de verdad nos llena de satisfacción porque principalmente, no sé si estés de acuerdo conmigo y Pastor también, porque el FEMCAI se constituyó en una ventana que diera voz a aquellos que realmente no tienen voz, poniendo especial énfasis en las víctimas, que en México hay muchas, para desgracia nuestra, víctimas de un sistema de justicia mexicano que más bien es un sistema de injusticia, un sistema de los más abyectos, de los más corrompidos, de los más descompuestos. El FEMCAI creo que está cumpliendo esa aspiración, ese compromiso con personas que de otra manera personas cuyos casos no se podrían haber dado a conocer absolutamente por nadie. Así que ese compromiso con el respeto por los derechos humanos, ese compromiso de tender una mano solidaria a aquellos que más lo necesitan, es algo que no solamente que nos enorgullece muchísimo, que le da sentido a nuestro quehacer, sino que significa que a medida que el FEMCAI es más sólido a nivel internacional, las voces de aquellos que utilizan esta plataforma para salir a la luz son igualmente más escuchadas, y eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Lo que realmente, pues, a título personal, a mí es lo que me importa. Mi querido Albert. ¿Albert? Perdón, a veces no me doy cuenta que cierro el micrófono para evitar el ruido. Sí. No, decía que yo comparto contigo, comparto. Es importante que este frente de medios tenga esa razón de existir. Por un lado, entre muchas cosas que son importantes y que ejemplifican la labor del FEMCAI, pues está esa, dar esa voz a quienes, por desgracia, el sistema no se los permite. No solo el sistema político ni el sistema judicial, sino el sistema corporativo de medios que invisibiliza todo lo que no es rentable para ellos o lo que no es bueno para el desgobierno en turno, ¿no? Ellos hacen la tarea de invisibilizarlo, y si no apareces en la tele, no existes. Entonces, desgraciadamente, no vas a ver en medios comerciales, ya sea, o sea, más allá de la jornada o proceso, no vas a ver en televisión, en radio o en revistas y publicaciones del grupo también Televisa y otros medios, no vas a ver los casos de la comandante Nestora, no vas a ver el caso de Brenda Quevedo, no vas a ver sus nombres definitivamente, ni ninguno de todas las personas que están presas de manera injusta. Ellos son silenciados por absolutamente todo lo que concierne al manejo de poder en el país, político, el económico, el informativo. Entonces, la razón de existir del FEMCAI, pues, es precisamente esa. Alguna vez lo dijimos, tratar de romper ese cerco informativo y hacer visibles aquello que ellos están tratando de hacer invisible, hacer de lo que ellos pretenden que no existe. Y nosotros tratamos en nuestros humildes esfuerzos en tratar de hacerle ver a la gente que efectivamente ellos están ahí, que existen, que tienen problemas. Así que, obviamente, entre otras cosas más, ¿no? Dentro del análisis político que hacemos aquí, que es otra de las tareas, ¿no? Porque el romper el cerco mediático no solamente es sacar a la luz lo que ellos ocultan, sino también hablar de lo que ellos son, de sus modus operandi y de cómo tenemos que empezar a aprender a leer entre líneas de lo que nos dicen, a desconfiar de ellos, a entender lo que son, a quién representan, a quién sirven, por qué lo hacen. También esa es una tarea que el FEMCAI está haciendo. Sí. Y que me parece que también es igual de importante. Tratar de que nos escuchen entiendan el mensaje de que los medios informativos comerciales, privados, tienen una intencionalidad y no es precisamente la de informar a la gente. Exactamente. Tienen una intención totalmente contraria, pues es muy lamentable, ¿verdad? Pero reiteramos, a nosotros la trascendencia de que el FEMCAI cada vez pese más como medio alternativo, como un portal, porque es todo un portal. La importancia radica en eso, en que las voces que salen a través de este portal tengan una proyección mucho, mucho más amplia. Realmente creo que coincidimos en que eso es lo que nos, lo que le da sentido a la existencia del FEMCAI, justamente eso, ¿no? Y que los análisis que realizamos aquí sin cortapisas, sin intentar ser políticamente correctos ni tratar de agradar a nadie, absolutamente nadie, con una total independencia, creo que así ha sido desde que se fundó. Eso también, pues tiene un valor porque aquí no tenemos más compromiso que nuestra propia conciencia, ¿no? Es así de simple y decimos lo que tenemos en la conciencia, y los análisis que realizamos pues son fundamentados en los hechos que presenciamos tratando de ser. Pues dicen que no se debe usar la palabra objetivo porque realmente somos sujetos, ¿no? Exacto. Y seguimos siendo subjetivos, aunque tratemos de ser lo más apegados a los hechos posible, pero siempre tiene, nuestro comentario definitivamente tiene una vis, obviamente que es de izquierda, ¿no? Tiene ese filtro, tiene ese color, pues. Entonces, realmente decir objetivo, objetivo, objetivo, pues no, pero sí honesto, ¿no? Definitivamente. Yo creo que una cosa no quita la otra. Si alguien se pregunta cómo nos definiríamos, yo en lo personal me definiría como un intento de comunicador militante. No milito en partido político, no milito en aras de una personalidad política. Mi militancia es con las ideas, con las convicciones, con mi propia ideología, buena, mala, no me interesa, es mía y la tengo por una buena razón, porque he pasado muchos años, desde que era yo muy joven, armándola, estructurándola en función de la realidad que veo. Entonces, y es en función de esa estructuración que me ha dado a lo largo de todos estos años la realidad, es en función de lo que yo hablo, ¿no? Claro, así claro. Así que me parece que esa es la manera más honesta de poder hacer un análisis, pues en función de lo que tú ves, de lo que tú vives, analizas lo que te rodea y tomas en función, obviamente, para estos análisis los resultados que traen los hechos que acontecen. No solamente es decir sucedió algo, ¿no? La comunicación no es decir sucedió algo, no somos un noticiero, no estamos aquí para leer notas de pasó tal suceso, no. Estamos aquí para ver por qué sucedió el hecho, qué Exacto. consecuencias va a traer el hecho, a quién beneficia el hecho, a quién perjudica el hecho, qué repercusiones puede tener a futuro. Entonces, nosotros tomamos el hecho no como una finalidad para dar a conocer, sino tomamos el hecho como un punto de partida para poder expresar las ideas que tenemos, las ideas que implique el poder hacer un análisis de un hecho X. ¿No? Me parece que de ahí, podríamos equivocarnos, podría ser un análisis incorrecto, adelante, yo lo acepto totalmente, pero si algo la gente puede tener la certeza y la seguridad, como bien acabas de decir, es que es hecho con toda la honestidad posible, sí, en función de lo que creemos. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que eso lo podemos decir, Pastor, tú mismo, yo misma y los compañeros cuyos programas el FEMCAI retransmite. Me estoy refiriendo a compañeros integrantes del FEMCAI, porque también aquí hay una diferencia, ¿no? No, una diferencia en cuanto a que, déjame ver cómo lo expreso para que no se oiga como no se debe escuchar o que no se malinterprete. Es decir, nosotros aquí no nos cuidamos de las formas y no precisamente porque hablemos con altisonancias ni nada por el estilo, sino que por lo menos en este programa nosotros no le decimos presidente a quien no lo es, ¿sí? No hablamos con respeto por quien no lo merece. y le decimos, hablamos de las cosas llamándolas por su nombre, ¿sí? Cuando digo que no tratamos de ser correctos, moderados, mesurados, es porque al menos a mí no me interesa ser mesurada ni correcta para parecer una verdadera periodista. No, no me interesa. Cuando me refiero al gobierno mexicano, no le puedo llamar gobierno. Es un cártel criminal. Y nosotros retransmitimos programas que ciertamente tienen calidad, por supuesto, tienen mucha calidad, pero tienen, se autorrestringen, es decir, le llaman a Peña Nieto el presidente de la República. A eso me refiero. O sea, aquí, por lo menos en este programa, nosotros no andamos con ese tipo de observación, o sea, de consideraciones, ¿no? Consideraciones de esa índole, a mí no me interesa tenerlas y no necesito estarme cuidando. No me interesa no me interesa que me descalifiquen porque no le digo presidente de la República a un rufián, ¿no? Entonces, porque me he topado con eso, es que tu manera de expresarte, mi manera de expresarme es de acuerdo con mi conciencia, no de acuerdo con lo que los demás estén esperando escuchar. O que consideren que es correcto, o elegante, o mesurado, nada de eso. Realmente a mí no me interesa eso, ¿no? Entonces, me parece mucho más correcto llamarle a las cosas por su nombre, así de simple, por su nombre. Y si alguien considera que es catártico, que soy una neurótica, realmente no me interesa. Porque en mi conciencia sé que cuando digo que Peña Nieto y toda la runfla que se han instalado en las instituciones de gobierno son un cártel peligroso, no estoy diciendo ninguna mentira. Ninguna mentira. O sea, que aquí no edulcoramos nada, pues. Y los hechos cotidianos avalan lo que dices. ¿Sí? Es simple, es así de simple y de sencillo, ¿no? Sí. Si tú dices el gobierno mexicano está inmiscuido en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no es una neurosis. No. Es un hecho concreto. Hasta que alguien venga a demostrar lo contrario. Cosa que los hechos nos están diciendo que algo así está cada vez más lejano, ¿no? O sea, nadie va a poder probar que la institución gubernamental, sea la que sea, no estuvo involucrada en ese hecho. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Decir, usar condicionantes en nuestro lenguaje. Ajá. Bueno, podría ser que según los rumores que se vierten, sería posible que alguna institución, sin decir cuál, del gobierno estuviese de alguna manera involucrada. O sea, y me puedo pasar así un buen rato, ¿eh? Ajá. Pero pues, en realidad, eso sería estar mintiendo. Eso sería estar mintiendo. A ver, chicos, a los muchachos se los llevó la policía municipal. Con la complicidad del ejército y miembros de la policía federal. Y a alguien los entregaron. Así es. Nos quisieron decir que fue a un grupo criminal. ¿Para qué? Uno se preguntaría, ¿no? Bueno, ¿para exactamente qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objeto primero de ese supuesto grupo criminal para tener esos 43 flacos? Pues ninguno. ¿Para qué? ¿Quién sería el mayor interesado en silenciar a 43 muchachos de la norma rural? ¿Un grupo narcotraficante? Si los muchachos nunca se pronunciaron en contra de, ¿no? Si la lucha es política, ¿a quién le beneficia? Pues, al Estado, al gobierno municipal, estatal, federal, ¿no? Entonces, no podemos usar condicionantes ahí. Tenemos que usar la lógica. Bueno, a ver, como yo dije hace rato, ¿a quién beneficia, a quién perjudica, cuáles serían las consecuencias. Y cuando hablamos de los 43 muchachos de Ayotzinapa, pues bueno, tenemos que ponernos a pensar, la policía municipal que los agarró, ¿a quién se los va a entregar? ¿Cuál fue la intención de secuestrarlos? Pues evidentemente era una intencionalidad política. Y si hablamos de intencionalidad política, ¿qué es más factible? Que un grupo de 20 desarrapados ahí que llaman el grupo no sé qué, quisieran eliminarlos porque no sé qué razón, porque no sé qué tengan que ver con la política más allá de otras cuestiones, o el mismo gobierno estatal, apañado por el gobierno federal. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que ahí hay instancias de gobierno que son las responsables de esa desaparición. Falta saber cuáles. O sea, de manera más precisa, ¿no? Conocer los hechos. A ver, se los entregamos al teniente fulano de tal, y el teniente fulano de tal dio la orden tal, y las acciones se llevaron de manera tal, primero hicieron esto y después hicieron lo otro para desaparecer los cuerpos. Eso es lo que, esa es la verdad que quieren saber todos. Sí. ¿No? Entonces nosotros no podemos andar con condicionantes. Es lo que es, punto. Es lo que es, pero más allá de lo de Ayotzinapa, que como dicen los padres en el contrainforme que vamos a hablar, vamos a leer aquí por partes del contrainforme que está increíble, bueno, aparte de que lo de Ayotzinapa es la atrocidad más espantosa en la historia reciente de México, yo estoy de acuerdo con los padres cuando califican así la desaparición de sus hijos, ¿eh? La atrocidad, entre todas las atrocidades cometidas por esta mafia, entre todas, esta, la desaparición forzada de los 43, y este 26 se cumple un año, es la más repugnante por todo lo que implica. Pero aparte, si no hubiera ocurrido eso, nada más con la aprobación de las 11 reformas estructurales que han llevado a México hoy por hoy a una verdadera catástrofe, eso ya en sí es un crimen contra la sociedad, es una traición a la patria perpetrada por una auténtica mafia criminal. Todos los latrocinios, la compra de los votos, todas las corruptelas que se han dado a conocer, la represión contra los pobladores de Atenco, las golpizas en la toma de este sujeto cuando asaltó el poder, asaltó la presidencia el primero de diciembre de 2012, las más de 20,000 desapariciones forzadas que han ocurrido, las torturas, como lo que ocurre en las cárceles de alta seguridad, o sea, es una lista interminable de atrocidades, la muerte por hambre, por enfermedades curables, de miles de seres humanos aquí en México, de la desprotección de los indígenas, el despojo. O sea, lo que te quiero decir, aún si no hubiera ocurrido lo de Ayotzinapa, si no hubiera ocurrido lo de Tlatlaya, aún sin eso, ya todos los demás crímenes, todos los demás delitos ameritan que se califique a esta mafia como un cartel peligrosísimo, letal, así de ese tamaño. Y yo este lenguaje no lo escucho ni en los comentaristas de mainstream, o sea, oficiales, ni tampoco en muchos medios que se dicen de izquierda. No los escucho, ¿eh? Yo de veras me gustaría que alguna vez escuchara periodistas muy reconocidos como progresistas de izquierda llamarle a estos sujetos por su nombre, que son delincuentes. No lo escucho eso, no lo escucho. Sí, y como dice el pastor aquí, cosa que sí son capaces de decir de los movimientos populares, por ejemplo, de satanizar hasta el cansancio, hasta la náusea a la gente, porque cómo la han cargado con la gente, ¿eh? Vaya, si ha habido un movimiento satanizado, es el de la gente, el de los maestros. Sí, eso es algo lamentable, que haya comunicadores alternativos. Ajá. Que se atrevan a eso, ¿no? A sí. Satanizar a quienes se supone deberían estar de su lado. el poner un asomo de duda sobre ellos me parece que ya es imperdonable en aras de ¿qué te podría decir? En aras de su militancia partidista, ¿no? Sí. Porque sí. Ese es el problema. Cuando la izquierda milita, me parece que hay muchos compañeros de izquierda que no han entendido lo que es militar en la izquierda. Ellos todavía están pensando que es militar en el partido político y que la única verdad que existe es la que dicen los líderes del partido. Y yo creo que es ahí a donde los compañeros se equivocan. No digo que esté mal militar en un partido político, ¿no? Bueno, en los partidos políticos mexicanos, perdóname, mi buen, sí. No, cada quien, mira, cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene derecho a hacer lo que se le cante las... Pero, o sea, yo digo, la gente que milita en el PRI tiene sus razones para militar en el PRI. Yo no las voy a cuestionar. Yo cuestiono lo que hace el gobierno emanado del PRI. Pero lo que hacen la gente de abajo que quiere militar en el PRI. Y bueno, son boludos, sí, pero pues ¿qué le vas a hacer? Tienen ese derecho, ¿no? Así como los boludos que militan en el PAN, bueno, pues sus razones tendrán, ¿no? Se sentirán identificados con el discurso. Tienen ese derecho. Yo no se los voy a negar. Para mí son unos boludos, pero no les niego el derecho de militar en el PAN. Y los compañeros del PRD, pues son los que más tristeza me dan, porque pues yo estuve ahí y me acuerdo que muchos estuvieron ahí cuando caían los compañeros asesinados, cuando Aguas Blancas, cuando muchos otros más, y que en ese momento el PRD pues era una alternativa pues viable, ¿no? De ser la contra al sistema. Y después se difuminó todo eso y hoy el PRD queda convertido en lo que es y compañeros muy valiosos siguen ahí y yo no me lo entiendo, ¿no? No entiendo esa parte, pero bueno, pues están en su derecho. No les convence el discurso de Morena, ¿no? Y los que militan en Morena pues ya hemos hecho una crítica más que sobrada, ¿no? En cuanto a la militancia también, esa lo que yo llamo militontos, con todo derecho, ¿no? Tienen de militar en Morena, pero cuando eres un militante acrítico, lo único que haces es darle validez a todos los errores que cometa tu dirigencia política, ¿no? En vez de enriquecer la discusión política para mejorar el camino de un partido X, te callas la boca y dices sí lo que usted diga. Entonces, ese movimiento está fracasado. O sea, está destinado al fracaso. ¿Qué es lo que hacen los priistas y los panistas y los demás istas? Porque lo que hacen todos los partidos políticos en México. Entonces, te lo voy a decir con todas sus letras. No me merece ningún respeto eso. Ni de los priistas, ni de los panistas, ni de los que están dentro de Morena. No me merece ningún respeto por una razón muy sencilla, porque las corruptelas de sus cúpulas no están, o sea, el deterioro del país es de tal magnitud que a diferencia de los tiempos de Díaz Ordaz, de Echeverría, que se cuidaban de que no saliera la luz, hoy les importa medio rábano, ¿sí? Entonces, los que militan en esos partidos y que no ignoran la abyección en la que han caído sus cúpulas e insisten en seguir ahí, pues ellos mismos están autocalificándose. O sea, si están de acuerdo con esa inmoralidad, pues ¿qué es lo que te están diciendo? Cuando tú estás de acuerdo con una inmoralidad, eres igualmente inmoral. Bueno, yo siempre he dicho que la situación del país es una corresponsabilidad social. Exactamente. O sea, exactamente. A Gerardo alguna vez se lo digo, cuando él dijo, bueno, es que el pueblo, no, pero el que seas pueblo no quiere decir que te acompañe en la virtud, pero yo coincidiría contigo, no respeto eso, pero lo que respeto es el derecho que tienen a militar donde se les cante. Eso, bueno, yo no les voy a decir dónde militar. No, porque además nosotros no podemos, a lo que sí podemos tirar. Eso es algo que tirar. Yo como convicción tengo que respetar. O sea, el derecho que tiene una persona a pensar como quiera. Que pueda yo ponerme con esa persona a discutir y debatir, adelante, de eso se trata. Pero pues finalmente, pues tiene derecho a creer lo que quiera. Tiene derecho a creer en Dios, tiene derecho a creer en qué sé yo, en lo que se les dé la gana, pues. Eso es algo que yo no cuestiono. Lo que cuestiono son los resultados de ese derecho, pues usado sin reflexión. Porque algo es cierto también. El ejercicio de un derecho implica también el asumir las responsabilidades que conlleva ese derecho. Y ya que tenemos el derecho de elegir militar en el PRI, y tenemos que asumir las responsabilidades de lo que hagan los priistas como militantes, eso sin ninguna duda. Y eso es algo que sí hay que enchastrárselos en el rostro. Eso sin ninguna duda. Yo no puedo cuestionar un derecho, pero lo que sí puedo hacer es exigir el asumir la responsabilidad que conlleva el ejercicio de ese derecho. No sé si fui claro. No te entiendo muy bien, pero ¿qué te parece si pasemos al contrainforme emitido por los padres de Ayotzinapa? Bueno, este contrainforme, ellos lo leyeron en el Monumento a la Revolución, justamente el martes primero de septiembre, día en que, a diferencia de antaño, que el titular del Ejecutivo se presentaba en el Congreso, a que le aplaudieran, pero se presentaba, ¿no? Desde que Calderón no pudo entrar a dar el informe, no sé si te acuerdas de ese, sí, que justamente no. Fue López Obrador, el movimiento López Obradorista, el que le impidió la entrada, o sea, tuvo que entrar como una rata, con perdón de las ratas, por la puerta trasera. Entonces, desde ahí, para proteger al señor presidente, en este caso al ampón Felipe Calderón, decidieron que mejor mandara su informe, ¿verdad? Y después se diera en Palacio Nacional entre los puros cuates, ¿no? Porque, claro, en el Congreso estaba, pues, todavía la oposición, estaban legisladores del PT, legisladores del PRD, que sí lo hacían, digamos, le hacían preguntas incómodas, ¿no? Pero eso en realidad no fue lo que hizo modificar la costumbre de presentarse en el Congreso a barbotar una serie de mentiras, ¿no? Porque los informes presidenciales de todos los presidentes han sido una serie de embustes, de adornos de la cuestión pública, decir que se hizo y se hizo y se hizo de más, cuando todos los presidentes de verdad han sido unos corrompidos de marca, ¿no? Este último, estos últimos se han lucido, ¿no? O sea, esto sí, no de veras que no se han medido. Pero en la historia del país, solamente dos presidentes se salvan. Uno en el siglo XIX, que fue Benito Juárez, y el otro en el XX, que fue Lázaro Cárdenas. De ahí en fuera, dime tú cuál no se corrompió. O hizo desastre de gobierno. No, exacto. No, yo no podría hablar de ninguno, francamente. No, es triste. En la historia de un país es muy triste eso. Que en el término de tres siglos casi, porque estamos en el 21. Bueno, estamos a principios del 21, pero de todas maneras no veo ponle yo... Ponle 200 años. En 200 años y pico, solamente dos presidentes. ¿Qué cosa, no? Estamos pero mal. Y vamos mal. Es muy lamentable. Bueno, entonces, este sujeto pues tampoco mandó su informe, si se le puede llamar, a la cantidad inmensa de embustes que dice ese informe, al Congreso, ¿no? Y el contrainforme pues lo dieron los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y empieza así: Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa, impuesto por los poderes fácticos nativos y extranjeros, llegó a la presidencia altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las tarjetas Soriana, el acarreo de los votantes y la manipulación mediática. A 3 años de su mal gobierno se han aprobado 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, por nombrar las más terribles, ¿no? Sancionadas al vapor por las cámaras de ampones, perdón, eso lo digo yo, las cámaras de diputados y senadores y por la mayoría de los congresos locales, siguiendo instrucciones de las transnacionales y en contubernio con los gobiernos y con el sistema oficial de partidos a su servicio, que no representan los intereses de las mayorías, sino que defienden y velan por los intereses del gran capital neoliberal. Más claro, ni el agua, ¿no? Estas contrarreformas en nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías y extender sus mercados para obtener mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la mano de obra asalariada, elevan el saqueo de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, etcétera, destruyen los ecosistemas, acrecientan el despojo territorial con las consecuencias de mayor deterioro social y cultural, un alto número de excluidos y desplazados, aumento y pérdida de la soberanía e incremento del desempleo, al tiempo que facilitan la entrega de diversos bienes, espacios y servicios a las mafias, cárteles y grupos delincuenciales de carácter nacional e internacional. ¿Estarán hablando del Fondo Monetario? Yo creo que sí, ¿verdad? Producto de la enorme corrupción institucionalizada y la descomposición gubernamental que echa mano de la militarización y la paramilitarización y la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción, como las reformas para el supuesto uso legítimo de la fuerza. Y aquí, cuando está hablando del despojo territorial con las consecuencias de un alto número de excluidos y desplazados, quiero ir al tema de temas actual, el de los migrantes, en todos los lares del planeta. Los migrantes de Irak, de Siria, ¿verdad?, de Afganistán, que pasan por Turquía, que pasan por Hungría, que incluso pasan por Grecia, un país que no tiene la más mínima posibilidad de acoger a nadie. Bueno, me enteré el día de hoy de que la mafia gubernamental ahora está queriendo adornarse, queriendo vestirse de santidad, diciendo que van a acoger a los migrantes sirios, porque hay que tender una mano amiga a los desamparados. Dime tú si no es nauseabunda esta intentona de rasparse el lodo biológico que los cubre, así las costras de lodo biológico que los cubre. Es barato, es vil utilizar la desgracia de los migrantes sirios que además están forzados a salir de su país no por culpa del presidente al-Assad. Fíjate nada más el asunto cómo está de complejo, ¿no? No por culpa de Bashar al-Assad, sino por ese grupúsculo de ISIS que está mantenido por el gobierno gringo. Entonces, estoy colocando esto en el marco internacional porque ya en programas pasados habíamos dicho aquí que el entorno mundial es favorable a tanta porquería, empezando por la ONU, la génesis de la ONU, que nació el mismo año que nació el Fondo Más Infame y el Banco Mundial y todas las demás sopas de letras que no sirven para nada más que para consumir recursos. Y el entorno mundial es aquel en el que un criminal es recibido por la vetusta y putrefacta monarquía inglesa, por el igualmente criminal y simulador gobierno de izquierda, entre comillas, de François Hollande, que tiene de socialista lo que yo tengo de católica, y por la igualmente vetusta, putrefacta monarquía española. Ese es el entorno mundial, el entorno en el que mandan las grandes corporaciones que asisten a foros como Davos, donde se recibe a delincuentes si fueran realmente estadistas, ¿no? Ese es el entorno en el que una mafia como la mexicana, instalada en Los Pinos, en Bucareli, en Constituyentes y demás, se da el lujo de querer rasparse las costras de lodo, diciendo que van a admitir atender una mano solidaria, fíjate nada más, a los expulsados de Siria. Sí, me da mucho asco, mucho asco. Cuando ni siquiera tienen la decencia de responder por los crímenes que cometen aquí, en este territorio, las desapariciones forzadas, las torturas infames, el encarcelamiento de inocentes como Brenda Quevedo, como Yarol, como Jacobo, como Héctor Cacique, y tantas, Nestora Salgado, tantas víctimas de esta descomposición brutal que estamos padeciendo. Adelante, Albert. Es el lavado de cara internacional, ¿no? Sí. Hay los medios fuera de México, digamos los medios dominantes, cuando no invisibilizan estos casos, ellos sí lo ponen en condicionantes, ¿no? Sí. Presunto, sería, quizá, cuando hacen eso, bueno, abren un resquicio de duda, de sospecha sobre un gobierno, como sí. un desgobierno como el mexicano. Y lo que hace tranquilamente ante esas condicionantes, o sea, que en realidad no están asegurando nada, que solo esparcen un rumor mediático, lo que hace es simple y sencillamente lavarse la cara ante la opinión pública internacional. De decir, vamos a tomar esas personas en desgracia y las vamos a traer acá. Y como bien dices, o sea, yo ya no espero que respondan ante los crímenes que hacen. Pues, ¿por qué no dicen lo mismo de los migrantes que van a la frontera norte, mexicanos? ¿Por qué? De los hondureños, Albert, que pasan por a eso voy. ¿Por qué no toman la misma política de los hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que toman a México como vía de paso para llegar a la frontera norte? Exacto. Porque lo que hacen con esos migrantes es criminal también. Sí. O sea, si nos establecemos solamente en el tema migrante, hay mucha tela de donde cortar. Olvidémonos por un momento de los presos políticos y de los asesinatos. Centrémonos únicamente en el tema de los migrantes. No solamente migrantes centroamericanos, también hay, o sea, yo vi una nota que incluso hasta un migrante argentino se aventó todo el viaje para llegar a la frontera norte. Y ahí se quedó porque el pollero ahí lo abandonó. Híjole. ¿No? O sea, sí. Estás hablando de toda Latinoamérica, llega puntualmente a México como un lugar de paso para poder pasar ilegalmente la frontera estadounidense. ¿Y qué es lo que hace el gobierno mexicano? Simple y sencillamente hace probablemente lo que nosotros estuvimos viendo en Hungría. ¡Claro, Albert! ¡Sí! Hay cualquier cantidad de migrantes que cruzan por la frontera sur, que nunca llegan a la frontera norte. Se quedan en el camino, asesinados. No es que se pierden, son asesinados. ¿Por quién? Bueno, algunos, el ejército, grupos delincuenciales. Cualquiera que pueda quitarle algo de lo poco que tenga o que quiera impedir que continúe su camino, son capaces de hacer cualquier cosa. No se dice que también están recluidos cuando los magnánimamente no los matan, sino los detienen y los llevan a centros de retención y después los repatrian. Entonces, aquí estamos hablando de una gran hipocresía y de una doble moral impresionante. Sí. ¿No? Sí. Como dicen, farol de la calle, oscuridad de tu casa. Sí. Pero eso se hace obviamente porque quieren lavarse el rostro ante la opinión pública mundial. Ahorita que están de moda, está de moda el tema de los refugiados sirios. Bueno, pues vamos a tomarlo ahí y vamos a traernos a algunos cuantos, ¿no? Y vamos a publicitarlo con bombo y platillo. Bueno, y a ese mismo funcionario que dio esa gran noticia, algún periodista, tuvo la brillante pregunta, la brillante idea de preguntarle, ¿harán lo mismo con los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos? Me hubiera encantado que alguien en ese momento le hiciera esa pregunta, ¿no? O en algún momento determinado que diese una rueda de prensa, ¿no? Sí, vamos a traer sirios acá. ¿Y los compañeros de Guatemala? ¿Y el Salvador? Ajá. ¿Por qué hay una doble vara? ¿Por qué se mide con varas distintas? ¿No valen lo mismo? ¿Vale más un migrante sirio que un migrante hondureño? Yo creo que no. Y es más, logísticamente es mucho más fácil ayudar a los compas centroamericanos que traerse desde donde están a los compañeros sirios, ¿no? Exactamente. Mi querido Albert, ¿qué te parece si sumamos a nuestro muy, muy querido Rubén César Suárez Siria, que ya lo tenemos aquí? ¿Cómo no? Adelante, por favor. Pero mira, tu esta observación que estás haciendo es valiosísima. Es decir, yo te voy a contestar, me voy a permitir contestarte. ¿Sabes por qué no tienen... Sí tienen la brillante idea de hacer esa pregunta, pero ¿sabes qué es lo que no tienen? Un par. ¿Sí me entiendes? Sí, cómo no. O sea... Hace falta, ¿no? Sí, claro, claro. El par. Hacen falta, sí. Sí, lamentablemente están todos tan desesperados de seguir conservando la chuleta en esos medios que claro. No se van a arriesgar a hacer eso. Algunos por cobardía, ya sea de lo que te conteste el gobierno o las represalias del gobierno por hacer preguntas de esa manera o las represalias que tengas en la redacción de tu medio, ¿no? hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Hay que tenerlos donde deben de estar. Claro. No necesitan ser muy grandes, pero sí bien puestos para enfrentarte tanto a las represalias gubernamentales como a las represalias de la empresa para la que trabajas, para poder hacer un cuestionamiento de esa naturaleza, ¿no? Oiga, señor secretario, ya que nos vamos a traer a los compas desde el otro lado del planeta, no podemos implementar la misma política con los que vienen de aquí al lado. Así es, ¿no? Así es. Pero no vaya a ser que no puedan ser candidatos para el Premio Nacional de Periodismo, ya ves que, pues sí, ¿no? Claro, por supuesto. Pero a lo mejor se ganan el Pulitzer, qué sé yo. Así es. Pues mira, ya tenemos aquí a nuestro querido Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Rubén, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Yo recién acabo de llegar. Disculpen la tardanza. Para nada, mi querido Rubén, para nada. Aquí estamos con Albert hablando justamente de la inconmensurable hipocresía de los cárteles gubernamentales, ya sea el francés, ya sea el alemán, ya sea el mexicano, el que tú me digas, para utilizar la desgracia de los ciudadanos sirios, que además, hay que puntualizarlo, están siendo expulsados de Siria no por fallas en el gobierno de Bashar al-Assad, sino por este grupo criminal de ISIS mantenido justamente por el gobierno norteamericano, por la CIA. Y ahora sale el cártel gubernamental mexicano, que no ha tenido la decencia de responder por sus propios ciudadanos y les está fastidiando la vida, los está torturando y está provocando que ellos a su vez emigren a los Estados Unidos. Bueno, este mismo cártel hipócrita mexicano está tratando de quitarse las costras del lodo biológico, diciendo que van a atender una mano solidaria a los migrantes sirios. Y eso es lo que estamos aquí, Alberto y yo, comentando, porque perdóname Rubén, perdóname Alberto, pero a mí me provoca náusea, tanta hipocresía, querer revestirse de una decencia de la que carecen, ¿no? Sí, es típico de lo que es el imperialismo, ¿no? Es típico de lo que son, como bien definís tú, los cárteles financieros internacionales, pero además de esa hipocresía constante que existe también hasta por los grandes medios de comunicación que hoy toman el tema de Siria porque saben que es algo que vende y que especulan con eso. No es porque sean humanistas, sino es por la especulación financiera que también hacen de las noticias, ¿no? Ah, pero claro, claro que sí. Albert, adelante. Sí, hablábamos de la hipocresía del gobierno mexicano, pero no es la única, ¿no? A mí me parece todavía más aberrante la hipocresía de las supuestas sociedades avanzadas humanísticamente europeas, ¿no? Siempre se llenaron la boca del culto al humanismo, a los derechos humanos, a qué sé yo, tanta boludez. Y nos salen primero con el cierre de fronteras, la expulsión. Después, los que logran llegar, por ejemplo, Alemania, los tienen en campos de retención, ¿no? Sí. Y es mediante la presión internacional que entonces dicen, bueno, vamos a dejar pasar, pero unos cuantos, una cuotita nada más. A ver, Alemania tiene una cuotita, Francia tiene otra cuotita, España otra cuotita, chiquita, ¿no? Unos, no sé, 10,000 Alemania, España como está jodido, bueno, pues, tres familias mándenos. Inglaterra de plano dijo, yo ni madres, a mí no me manden a nadie porque yo no quiero esa gente aquí. O sea, si hablamos en criollo y a lo mexicano, se vieron como una verdadera manga de culeros los ingleses. Sí. Pero ahora la gran cuestión es analizar por qué no, ¿no? Porque económicamente no. A mí no me pueden decir que es lo económico, aunque ellos quieran decir que implicarían problemas económicos, problemas laborales. No, por una simple y sencilla razón. Alemania, Francia, Inglaterra tienen de los más altos ingresos que hay, de los más altos índices de Producto Interno Bruto. Así es. ¿Sí? Imagínate nada más que a Alemania le está costando trabajo admitir a 30.000 personas, cuando muchos de esos refugiados sirios están en Jordania, que tiene muchísimo menos ingresos, o sea, es un Producto Interno Bruto mucho menor que cualquier país europeo, y sin embargo tienen, no sé, yo creo que más de 500.000 de refugiados ahí, y no de ahora, de hace años. Pakistán tiene refugiados afganos desde hace décadas, y no me van a decir que Pakistán es la gran potencia económica. No. No. En Turquía hay 2 millones de sirios refugiados. Entonces, bueno, a mí no me vengan a decir que no los pueden recibir porque simple y sencillamente es un problema económico. No nos alcanza para darles de comer. Si lo que les sobra es dinero, todo el dinero que les quilman a Grecia, ¿no? Sí. Les quilman a todos los demás países a los que, con los que tienen deudas contratadas. Si lo que les sobra es dinero, ¿qué dirán entonces los jordanos? ¿De dónde sacan los jordanos para poder ayudar a 500.000 de sirios o más? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. A los migrantes iraquíes también. ¿De dónde saca Pakistán para recibir después de sus fronteras a los afganos? ¿De dónde sale? Y sin embargo allí están. ¿Cómo puede ser que los países más ricos del orbe no puedan recibirlo y se planteen recibirlos, bueno, por cuotas, por cuotitas? Bueno, yo me quedo con 10.000, tú con 20.000. Señores, pues estamos hablando de una crisis humanitaria tremenda y los recursos les sobran para ayudarlos. Entonces a mí se me hace una pero aberrante hipocresía de esa Europa con la cual, por lo menos aquí en Argentina, una buena parte de la clase media para arriba añora y todavía se sienten parte de ellos. No, yo no soy argentino, yo soy ruso. Nací aquí, pero soy ruso. Ah, está chingón. No, yo soy ucraniano. Ah, no, yo soy italiano. Pero, boludo, si naciste aquí. Esa es la Europa que ellos añoran. ¿Cómo puede ser posible que seamos tan pelotudos de seguir teniendo ese discurso? Ay, la Argentina es país de mierda. Tendríamos que aprender de Alemania. Tendríamos que aprender de... Porque son sociedades avanzadas, civilizadas. Yo no he escuchado ese discurso aquí. Imagínate nada más. Pero pues, ¿en qué cabeza cabe, no? Y sin embargo, hoy Europa nos está dando la muestra. Yo creo que se quitaron la máscara de lo que realmente son. Ahí está. Porque en realidad, el discurso que han tenido por décadas de los derechos humanos y tanta mafufada de esa, pues ha sido solo eso, solo discurso. Hoy, que hay que refrendar el discurso en los hechos, simple y sencillamente no existió. Así es, y pensando, reflexionando en lo que decías tú y lo que decía Rubén, aquí pues hay una diferencia muy grande entre la oferta de tender la mano del gobierno uruguayo, de Venezuela, pues claro que se les cree. Por supuesto que es congruente eso. ¿Por qué? Porque también están ocupándose de sus propios ciudadanos. Y ya ellos no lo reducen a si tenemos dinero o no tenemos dinero. Es un espíritu de internacionalismo solidario que tienen los gobiernos de izquierda. Es una cuestión de convicción política, tender la mano, pero, y que no entra en conflicto con la condición propia de sus sociedades, porque son gobiernos que sirven a sus sociedades. Y claro, en congruencia con eso, también se pueden dar el lujo de tender una mano solidaria. Pero no la mafia mexicana, por favor. Cuando, como lo decíamos hace ratito, y tú lo planteaste muy bien, Alberto, los migrantes que vienen de Centroamérica son tratados peor que animales por las autoridades migratorias en México. Que no son autoridades, son unos auténticos zampones. Esa es el grado de cinismo y de cachetonería que hay en esta cartel gubernamental, ¿no? Que repetimos, se quieren lavar las costras de mugre, de lodo biológico, utilizando la desgracia de emigrados, o sea, de sirios, que han sido expulsados, lo vuelvo a decir, no por una falla del gobierno sirio. Lo que quieren es destruir el gobierno de Al-Assad. Es lo que están intentando hacer el gobierno gringo. Bueno, los poderes fácticos detrás del gobierno gringo, porque ya lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, que Obama no es más que un chalán, ¿verdad? No es más que un correveidile de lo que le ordenan las grandes corporaciones, y el Congreso gringo es igual. O sea, entonces, la gran hipocresía pues se repite y se repite, ¿no? Pero sí quise hacer esta diferenciación, porque también hay un tema ahorita que está generando una gran polémica, que es el cierre de fronteras entre Venezuela y Colombia. Pero hay que analizar profundamente las razones por las que el presidente Nicolás Maduro tomó esa decisión, porque ahora resulta que el paramilitarismo comandado por el Lampón Mayor y Álvaro Uribe Vélez están ocasionando cualquier cantidad de problemas y de violencia justamente en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Son situaciones totalmente distintas, porque ya, claro, ya podemos escuchar a la mediocracia vendida fustigar al gobierno de Nicolás Maduro por cerrar las fronteras, ¿no? Exactamente, Patricia. Pero además, esa misma mediocridad de esos medios masivos de desinformación, vamos a decir, de la realidad como son, sí, no dicen nada de lo que es la masacre constante, la matanza constante que existe allí cerca de donde están ustedes, en la frontera México-Estados Unidos, por parte del imperialismo, claro, contra los latinos, ¿no? Claro, claro, es terrible. Entonces, ahí vemos hasta qué punto estos supuestos medios de información, yo siempre digo de desinformación, son alcahuete y lacayos de lo que es el imperialismo y el sistema monetario internacional con el cual ellos están conviviendo y lucrando con eso. Ahora, en el tema de los sirios, sin lugar a dudas, es muy lamentable toda la actitud que está teniendo lo que es los países supuestamente del primer mundo, y que realmente deplorable la actitud de muchos de ellos. Es el caso de los gobiernos de España, del gobierno de España, que está cerrando netamente las fronteras y que no permite el ingreso prácticamente, ¿no? Así es, Rubén. Bueno, por otro lado, están llegando noticias que mismo acá en América Latina, no solo Uruguay, que ha tenido ya la experiencia de traer sirios, que para fin de año van a llegar nuevo contingente de familias también, pero Venezuela ha abierto la puerta y, según los datos que hay, aparentemente estarían llegando unos 20.000 sirios a Venezuela, ¿no? Así es, así es. Veo que está Alberto muy callado, ¿no? Sí, adelante, Alberto. No, estoy escuchando atentamente. Lo de los medios de información, pues, ¿qué podemos esperar? Son el brazo ejecutor del cártel financiero, porque finalmente son parte del poder económico. No olvidemos que las grandes cadenas son poderes económicos también muy fuertes. Televisa, Globo, Clarín, son parte de esa mafia financiera. Ellos también actúan en función de manipular el poder político y usan el medio que tienen a su alcance, que es el mal uso de la información, la desvirtuación de los hechos o definitivamente la mentira total. Ese es su trabajo. Hoy veía, voy a dar un ejemplo. ¿Recordás, Patrick, que la semana pasada hablábamos de la lamentable fotografía del pequeñito en la playa? Sí. Hoy apareció en Clarín, hoy en la tapa de Clarín, la foto de un chico en la provincia de Chaco que murió por desnutrición. Venía un chico de 15 años que pesaba menos de 30 kilos, creo. Tenía complicaciones, neumonía y otro tipo de enfermedades derivadas, pues, obviamente, de lo del grave cuadro de desnutrición. Evidentemente la derecha y Clarín al frente de todo ello han estado fustigando con politizar este hecho lamentable de este niño, de este joven, este chico, diciendo que, bueno, las cifras que da no solo el gobierno argentino, sino los organismos internacionales que se dedican a este tipo de estadísticas, en el que la pobreza ha disminuido, los índices de mortalidad han disminuido en todo el país, quieren presentarlo como todo mentira. ¿Por qué? Vean, politizando la muerte de un chico. Ahí está, vean lo que causa este gobierno. Niños en el país muriendo de hambre. Entonces, si tú, por ejemplo, Patricia, abres Clarín ahorita y ves esa foto, vas a decir, ah, caray, pues ¿qué pasa ahí? ¿No? Claro. Pero hay otra realidad. Hay la realidad que Clarín no dijo y que nadie dijo, excepto, por supuesto, el médico que atendía al chico. Y dice, no, espérense un momento, este pequeño de nacimiento, bueno, él nació con problemas de parálisis cerebral, hidrocefalia, ¿sí? Y esos problemas evitaron que el chico durante todos estos años pudiese asimilar los alimentos que ingería. Se mantuvo artificialmente hasta que se pudo, pero los problemas que tenía, o sea, esas discapacidades que él tenía y con las cuales nació, impidieron que él pudiera alimentarse. Entonces, el chico venía arrastrando ese cuadro desde siempre, enfermedades oportunistas, ¿sí?, que íbamos combatiendo, que lo echábamos adelante, lo podíamos levantar, después otra enfermedad, hasta que finalmente ese cuerpo, que no pudo asimilar la alimentación, pues se rindió. Entonces, hay una gran distancia entre la verdad que dijo el médico que atendía al chico y lo que le hicieron creer a los dormidos que leen Clarín, ¿no? Claro, claro. Ese es exactamente el reflejo de cómo manejan la información. Y así como manipularon la muerte de este chico, manipulan todo lo demás. Todo lo demás. Esa es la estrategia y esa es la táctica y el modus operandi de los medios de comunicación en todos lados, en todos lados. Definitivo, y déjame decirte aquí que yo había reservado este tema que tú acabas de traer a colación justamente para la última parte del programa, pero ya que lo trajiste, te voy a leer lo que me llegó, fíjate. Dice, recién arrancaba el año y la noticia golpeó durísimo. Un nene había muerto en Chaco por desnutrición y tuberculosis. El escándalo tuvo rebote inmediato. Por esos días, Jorge Capitanich aún era jefe del Gabinete de la Nación. Las durísimas críticas que recibió el funcionario tuvieron una defensa particular. Un supuesto tuit de su hija Guillermina explotó en Twitter. «Mi viejo es inocente. Es la pelotuda de la mamá del salame, eso que no lo alimentaba». Luego se comprobaría que en realidad era una captura de pantalla falsa. Bueno, los cuestionamientos a Capitanich se deben, entre otras cosas, por los increíbles, y esto es subrayado y con negritas, los increíbles índices que difunde el INDEC sobre la situación social y que marcan casi cero indigencia y poco y nada de pobreza en la provincia. Ahora, a esta polémica se sumó el clientelismo en el norte, que salió a la superficie con la elección en Tucumán. El domingo, en su programa Periodismo para Todos, Jorge Lanata, el inefable Jorge Lanata, difundió un amplio informe sobre el tema. Uno de los destinatarios, claro, fue Capitanich, que un mes después de la muerte de aquel nene por desnutrición retomó su cargo como gobernador y ahora, sin posibilidad de reelección, se anotó para la Intendencia de Resistencia. Déjame acabar de leer la nota. Dice, los cruces entre los funcionarios chaqueños y Lanata tuvieron su nuevo rebote en Twitter, donde volvió a aparecer Guillermina. Ya sin cuenta en la red, la señorita fue escrachada por otros usuarios en una foto en la que se la ve abrazando a otro joven, supuestamente en el Caribe. La foto sería del mes de enero, en un escenario bien distinto al que puede verse en la provincia que gobierna su padre. Yo cuando leí esto dije, me huele a propaganda, pues muy oportunista, porque ya se aproxima la elección, ¿no? Y ahora imagínate las imprecisiones. Sí, claro. Primero, Jorge Capitanich era jefe de gabinete y renunció hace ya unos meses. Sí. Hace ya varios meses que renunció, precisamente para encargarse de la elección en Chaco, bueno, en su provincia. Sí. Y la muerte de este chico fue apenas hace 2 días. Es una mezcolanza de datos, es un pegosteo que hace el... O sea, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Claro. O sea, ya, Jorge Capitanich hace meses que está fuera del gabinete. Hace meses. Entonces, ¿cómo mezclan a este chico que se murió con el jefe de gabinete? No tiene ni siquiera sentido, porque él renunció hace meses y el chico murió hace 2 días. Así es. Ahora hay que ver la fuente de la información que te llegó. Jorge Lanata. Ahí tienes. Es un mitómano completo, ¿no? Era el que yo te platicaba que acusó al vicepresidente de salir un viernes entre las 11 y las 2 de la tarde con 2 bolsos a Uruguay. Y decía en su programa, pregúntenle a las autoridades migratorias a dónde estaba el vicepresidente el viernes entre las 11 y las 2 con 2 bolsos. Ah, chinga, pues uno se queda, bueno, pues a dónde andaba. Nada más que lo que no sabía este pelotudo es que en un noticiero estaban pasando en vivo el viernes a las 11 y media al vicepresidente en el Congreso recibiendo a Lula da Silva. ¿Qué tal, eh? O sea, para que veas. Y es el mismo tarado que hace 2 semanas quiso implicar al hoy jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que también es el candidato por el Frente para la Victoria para la gubernatura de la provincia de Buenos Aires. Hace 2 semanas lo quisieron implicar con un caso que sucedió hace 5 o 6 años sobre 3 asesinatos por tráfico de efedrina, ¿sí? Sí. Pero resulta que lo dio el domingo en la noche como la nota de último momento, porque se supone que el único que está en la cárcel, el supuestamente asesino que está ahorita condenando, está en cadena perpetua, resultó que 6 años después vino a decir algo que no dijo durante el juicio, que es el responsable de todo es Aníbal Fernández, ¿sí? 6 años después, imagínate. Y después salen con otro testigo del mismo caso, haciéndole una entrevista diciendo sí, efectivamente, es él. Y ya después alguien muy inteligente vio el fondo de donde estaba el sujeto este y reconoció el departamento. Y dicen, ¿saben qué? Este departamento es el de la legisladora Elisa Carrió, que hoy es parte del Frente Cambiemos, que es el frente que postula Mauricio Macri a la presidencia. No, es que, ¿en qué se ha convertido el periodismo? ¿Qué cosa es ya? ¿Cómo es posible eso, que... Eso es Jorge Lanata. Tan abyectos, ¿no? Ya, la mentira total. O sea, de plano, la mentira total. Salió el abogado, o sea, salieron juristas, los fiscales encargados de la causa hace 6 años, a decir, a Aníbal Fernández jamás se le mencionó durante el juicio. El mismo abogado del tipo que está en prisión, fíjate nada más. El mismo abogado salió a decir, muchachos, está loco, no le hagan caso, no es verdad, no es verdad lo que él dijo. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué lo dijo? Dice, mira, y dijo, desde hace 2 semanas el equipo de producción de Jorge Lanata está visitando el penal donde él está, están hablando con él y algo le ofrecieron. Claro, claro. Algo le ofrecieron y le dieron el script y no es la primera vez. También... hay otro ejemplo, hay un activista social aquí que se llama Luis Delía, ha sido demonizado por todo mundo y Lanata en su programa dice, hoy les voy a presentar una información en la cual nos hemos enterado que Luis Delía es dueño de una empresa petrolera. Ah, chinga. Viene el comercial y después sale diciendo, no, es dueño de una compañía de transportes que transporta productos de petróleo. Ahí ya le cambió. Lo que este tipo no sabía es que exactamente a esa hora en que él estaba dando el supuesto informe, en YouTube estaba corriéndose un video que el mismo Luis Delía había grabado 2 horas antes con el supuesto testigo que iba a presentar en su programa Jorge Lanata. Y el testigo estaba platicando con Luis Delía y le dice, mira, en 2 horas voy a estar con Lanata, me obligaron porque me amenazaron con escrachar a mis hijos, ellos son jóvenes, así que me dijeron, o le entras o le entras, te vamos a dar un guión y tú lo vas a decir tal cual. Entonces yo estoy aquí sentado contigo, Luis, porque somos amigos de muchos años y y la onda viene así. Entonces justo en ese momento en que estaba Lanata entrevistando a ese flaco, el supuesto ex socio y que estaba sacando los trapitos al sol, estaba saliendo en YouTube y estaban pasando a propósito ese video que habían hecho de decirle, yo a la nata ahorita le voy a vender pescado podrido. ¡Qué barbaridad! Una pregunta, mi querido Rubén, ahorita te dejo, pero estoy muy impresionada. ¿Cómo puede un sujeto así sostenerse en un programa periodístico? ¿Hasta dónde no les da vergüenza? Adelante, Rubén. Sí, la nata estuvo acá en Uruguay queriendo hacer ese mismo periodismo basura y acá no tuvo la suerte, se le corrió prácticamente del país hace ya algunos años atrás. He sabido de que cuando dicen el nombre de la nata, yo por lo regular no escucho porque sé que es la desinformación total y la manipulación de lo que es las noticias. El sensacionalismo que él hace de las noticias no tiene parangones y no tiene respeto por nada. Y bueno, por algo es un directamente, yo le puedo decir que es un, para mí es un agente de la derecha más reacia que existe. Y por algo trabaja en los medios que trabaja en Argentina, que Alberto puede decir bien en qué medios trabaja, que desgraciadamente dejan muchísimo que desear hacia el pueblo, ¿no? Por eso mismo. O sea, el diario opositor mayor que tiene Cristina en Argentina, que es dueño de los multimedios. Entonces, él lo que está haciendo es directamente para lo que le pagan. A él le pagan para desinformar, no le pagan para informar. Le pagan justamente para hacer esa maraña para poder crear las condiciones necesarias para dar un golpe de Estado como quieren darlo en Argentina, en Brasil, en, bueno, en Venezuela no hablemos, ¿no? Y es la realidad. Desgraciadamente esa es la realidad. Por eso yo siempre digo, cuidado cuando se habla de este personaje nefasto, porque está dentro de esa farándula que es del alcahuetismo total hacia la derecha, ¿no? Sí, sí, aquí Pastor nos está diciendo, más o menos parecido a López Dóriga. No, Pastor, no. López Dóriga es un bebé de pecho, es un carmelita descalza comparado con Jorge Lanata. En serio, ¿eh? En serio. No, López Dóriga es un carmelita descalza. Ese güey, o será porque en México no gobierna no hay un gobierno progresista. Si lo hubiera, bueno, probablemente estarían haciendo algo similar. López Dóriga lo que hace es ser un alcahuete del gobierno en turno que la empresa para la que él trabaja instaló ahí. Aquí este tipo es una verdadera lacra y es una gran pena porque él se hizo de un prestigio como periodista, de un gran prestigio, precisamente atacando al grupo Clarín, porque hace años hacía informes muy, muy densos en contra del grupo Clarín. Los exhibía como cómplices de la dictadura militar. ¿Sí? Si tú ves en YouTube, hay videos viejos del Jorge Lanata original. Era un extraordinario periodista. Extraordinario. Porque hablaba de causas interesantes. Hablaba de las causas de madres de Plaza de Mayo, de abuelas. Cuando tenía invitados, les hacía unos, llamaba funcionarios para entrevistarlos. Los hacía mierda, literalmente. Pero el tipo yo creo que se cansó, le llegaron al precio, algo pasó con este gobierno que le dijeron, ¿sabes qué, Jorgito? Con nosotros no va. Y dijo, ah, no, pues ahora no me quieren de amigo, me van a tener de enemigo. Y se vendió al grupo Clarín y cambió todo su discurso radicalmente. Entonces él es la prueba, yo creo que más fehaciente, el paradigma del abyectismo del periodismo, de ser uno a venderse por completo y ser totalmente funcional a la derecha, a los medios de información y a no tener el empacho y tener el cinismo de mentir y de no, en el momento en que te desmienten, de no decir públicamente, bueno, lo siento, nos equivocamos. No, con lo de Aníbal Fernández, lo único que salió a decir es, y bueno, ¿qué quieren que haga? A mí me dieron la información ahorita y ahorita la saco, no me dieron la información hace 6 años. No, espera, claro, pero te están diciendo que es una mentira, ya todo el mundo te dijo que es una mentira y tú sales a decir que lo pones ahorita porque ahorita te dieron la información. Fíjate de joder. Y lo más lamentable, fíjate, lo más lamentable de todo y que pasa en todas nuestras sociedades es que hay idiotas que le creen. Yo tuve una discusión en Twitter con una persona y yo le decía, bueno, ¿cómo le pueden creer a la nata? Y sale otro por ahí que se arrobó solo y dijo, pues yo sí le creo, una señora. Y dije, bueno, ¿qué puedes discutir con estos con estos boludos funcionales, ¿no? Puedes discutir con ellos. No respondí al Twitter. Ya cuando dijo, yo sí le creo. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, pues no sé, decirle... Miénteme que me gusta, ¿no? Claro, no. ¿Qué puedo yo hacer ante la ceguera asumida que usted por la que usted opta? Pues qué terrible, ¿no? Quiero ver el cielo rojo, aunque el cielo sea azul. No, es que quiero ver, y es mi derecho verlo rojo. Ah, bueno, está bien, es su derecho verlo rojo. El problema con es mi derecho verlo como se me pegue la gana verlo, es que se contagia como un virus. Entonces, cuando hay demasiados que optan por no ver lo que es y por ver lo que quieren ver, las sociedades tienen mafias en la presidencia como la que padecemos en México. Ese es el gran problema. Ahí hay una responsabilidad muy severa. El que tiene derecho a ser estúpido, porque es su derecho, no, porque se está llevando entre las patas a aquellos que salen a marchar, a protestar, como los padres de Ayotzinapa, por ejemplo. Es imperdonable. Adelante, Rubén. Sí, escuchaba atentamente lo que decía Alberto, y bueno, es la idiotización que hacen los grandes medios de comunicación, que van haciéndolo tan, tan perfecto, que hasta que un momento que la gente empieza a decir, no, pero si lo dicen tantas veces, tienen razón, lo decía un nefasto nazi, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Y bueno, eso es lo que están usando. No perdieron la práctica, siguen y cada vez la impulsan más. Y en cuanto a este señor Lanata, yo creo sinceramente de que él arrancó con un cáliz de pseudo izquierda, diría yo, de pseudo izquierda, pero en realidad era un corderito disfrazado, ¿no? Que esperaba solamente el momento para saltar, y bueno, y lo encontró ahora, donde la gente que tiene un poquito de cabeza y que no se deja idiotizar, ya no le cree porque es tan nefasto, como tampoco le cree a otros que están saliendo también a la palestra pública a hacer ese tipo de maniobras, detectadas y que son, sinceramente, canalladas que hace el Grupo Clarín en Argentina directamente, pero también los tenemos en Brasil, los tenemos en todas partes del mundo. Y bueno, está en nosotros el denunciar esto, el seguir avanzando y seguir creando conciencia, abriendo cabeza, porque justamente son los medios alternativos los que tenemos que llevar a la gente a que piense realmente. Y bueno, que uno, con ese grano de arena que estamos sembrando nosotros a nivel continental y mundial, cada uno de los que estamos en esta en este diálogo y en lo que son las redes internacionales, es un avance, y cada día se está sumando más, y por algo la gente está buscando las noticias, no por la vía comercial como las buscaban hace muchísima cantidad de años, y que hay todavía gente que sí que la sigue buscando, pero sino que está buscando en esa amplia gama que hay hoy por hoy a nivel informático, nuevas visiones de lo que es la realidad en cada uno de los países. Voy a ustedes. Sí, Rubén, y bueno, yo quiero aprovechar este tema que estamos tocando de los medios y los aquellos a los que les llegan al precio, como también Vargas Llosa, ¿verdad? Que es otro ejemplo verdaderamente lamentable. Bueno, quiero aprovechar esto, este tema que estamos tocando para que platiquemos, Rubén, del proyecto que tienes, que se me hace no solamente imprescindible, sino de verdad una iniciativa que qué bueno que la estás emprendiendo con este grupo Patria Grande. Rubén, me gustaría que nos platicaras más sobre esto. Sí, la idea es, justamente, lo estábamos hablando con Lucas Tim, también de Brasil, con Jorge Moreira, con Víctor Rodríguez, contigo, con Guadalupe, el tema de ver de crear, sí, un grupo, crear algo, un tipo de agencia, un tipo de medio alternativo que se llame, sí, Patria Grande, en el entendido de que aglutinaría no solamente América, porque Patria Grande es el continente y es el mundo. Todos somos parte de esa Patria Grande que tiene que ser el mundo, el universo. Donde se vea reflejado todo lo que es el periodismo alternativo, y que a su vez tengamos las voces de los diferentes países, no importando la característica de si son, ponele como es Radio del Sur o Radio Habana, que sean directamente vinculados a lo que es el propio gobierno, ¿no? O sea, acá la idea es que sean todos los medios alternativos que están expresando lo que siente el pueblo. Y todos sabemos que los que expresan directamente el pueblo, y esto no es adaca política, es que justamente es la gente vinculada a la izquierda, porque ser de izquierda es ser humanista, y de ser humanista significa, sin lugar a dudas, estar comprometido con los derechos humanos y estar comprometido con el bienestar social. Entonces, desde ese punto y desde ese ángulo es que estamos tratando de forjar esa nueva creación, de repente, de un gran frente que se llame Patria Grande. Adelante, Albert. ¿Albert? Adelante, Patri, porque yo no sabía yo de este proyecto, me parece muy interesante, así que déjenme interiorizarme, continúen. Sí, bueno, en realidad Rubén está emprendiendo esta gran iniciativa en la que, como lo acaba de explicar él, vamos a sumar las voces, todo este grupo de periodistas, de comunicadores, sin restringirlo a lo alternativo. Es decir, nosotros aquí en el FEMCAI tomamos una decisión por razones de peso respecto a integrar el frente con medios que no estuvieran vinculados a ningún partido político. Por razones de peso, porque el FEMCAI nació aquí en México, después se fue haciendo latinoamericano y luego se internacionalizó. Entonces pusimos como una de las condicionantes que los medios no fueran, digamos, oficiales, pues por ponerle un término, ¿no? Y cuando quisimos integrar a medios que utilizan el espacio radioeléctrico, el espectro, como es la Radio del Sur, que es una radio que yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene un periodismo de altura realmente, ¿no? Uno de los miembros muy correctamente nos dijo: alto ahí, ustedes mismos pusieron esos lineamientos, esos reglamentos, y no los pueden romper ustedes, ¿no? Entonces tuvimos que decir: tienes razón. Y de manera que el FEMCAI se integró por medios que no tuvieran vinculación ni con ningún gobierno, por mucha simpatía que sintamos nosotros hacia el gobierno bolivariano, hacia el gobierno cubano, pero ciertamente esos medios son de gobierno, ¿no? Y tuvimos que apechugar. Claro, después encontramos una salida y estamos retransmitiendo programas magníficos, ¿verdad? Como por ejemplo, Mientras Tanto y Por Si Acaso, que es uno de los mejores programas que yo he escuchado en la Radio del Sur. Y rápidamente le dije: pastor, vamos a incluir este programa en la parrilla, porque es un programazo, ¿no? Pero la virtud que yo le veo al grupo que tú estás formando, Rubén, y que por eso me encanta la iniciativa, es porque no tiene esta restricción. Entonces, el grupo Patria Grande, del que me enorgullezco de verdad que me hayas tenido la gentileza de invitar, de verdad me da mucho orgullo, me da mucho, mucho gusto, es porque aquí hay periodistas de ambos lados de, digamos, no del espectro ideológico, porque estamos en el mismo lado ideológicamente, sino del espectro comunicacional, digamos, de no vinculación a gobiernos y a partidos, y de la vinculación, en este caso la Radio del Sur, pues fue fundada por el comandante Chávez, ¿no? Entonces imagínense ustedes la génesis de esa radio. Es dignísima, pues, por decirlo menos. Entonces, esta iniciativa de Rubén, que además tiene otro valor, porque tenemos que ser humildes nosotros en el FEMCAI y reconocer que por mucha plataforma que estemos ganando, que la estamos ganando realmente, de todas maneras tenemos la limitante de que no toda la gente tiene acceso a la Internet, ¿no? Entonces eso nos limita. No nos limita en calidad, pero nos limita en audiencia, en cobertura. Y lo que está haciendo Rubén con este grupo Patria Grande ya no tiene esa limitante. Es decir, que ahora la proyección de medios como este, como digamos... Bueno, en realidad, desde la raíz no es un medio, es un programa, ¿no? El FEMCAI pues es un frente de medios, así que es un poquito extraño, es sui generis este portal del FEMCAI, ¿no? Pero digamos como lo puso Pastor en la cortinilla, aquí se habla de frente sin cortapisas y las cosas se les dice por su nombre, ¿no? Rubén, aquí decíamos que no le llamamos presidente a quien no lo es. Aquí en este programa nunca vas a escuchar que le digamos presidente a Peña Nieto, simplemente porque no lo es. Así que es muy encomiable, es valiosísimo que tú, Rubén, hayas logrado conjuntar a los dos tipos de medios, ¿no? Aquellos que navegamos en la internet y los que utilizan el espectro como el tuyo, porque tienen la fortuna de vivir en un país donde el periodismo se puede ejercer con toda libertad, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Es por eso que nosotros mismos, cuando planteamos esa idea, la idea no es suplantar a nadie, la idea es integrar a todos, que todos tengan la voz necesaria, que sea la voz de los sin voces, pero a su vez también escuchar a aquellos que tienen la posibilidad real de que, un ejemplo es el Estado bolivariano, que ha apoyado y apoya sistemáticamente a todo lo que son las radios comunitarias, los medios alternativos, han creado un ministerio exclusivo de medios alternativos. Claro. Entonces, eso sería lo ideal en cada país. También es loable lo que está haciéndose en Argentina, también en menor escala, pero que también va a poder ser rumbo de poder fortalecer los medios alternativos, porque son la herramienta necesaria para los cambios y la profundización de la democracia. Y bueno, ¿y qué mejor que tener en esa cantidad de espectro que estamos hablando a las radios que justamente hoy son parte de los gobiernos que son los ideales que nosotros llevamos adelante para humanizar más a este planeta y para salvarlo realmente de esas atrocidades que estamos teniendo desgraciadamente con el medio ambiente, pongámosles por ejemplo, ¿no? Sí. Pero además el tema de la solidaridad internacional y saber que cuando toquen a uno tocan a todos y que va a ser una cadena sistemática de denuncia a nivel mundial y de repudio y también como tener un freno a esos grandes medios de comunicación masiva que son la desinformación real, como siempre decimos nosotros, y bueno, con este tipo de medios creándose, creo que podría ser una de las posibilidades y que en un futuro no lejano poder llegar a concretarlo, ¿no? Sí, claro. Adelante, Albert. Pues la idea parece excelente, ¿no? La idea de ampliar la cobertura de todos los compañeros que están, como dice Patri, limitados por la... No por la internet, porque en realidad la internet no tiene limitaciones, sino limitados, claro, por aquellos usuarios que no, o los no usuarios, la gente que no tenga acceso a este medio, a este tipo de servicio, tienen ese problema, que no pueden acceder a otras formas de pensamiento y son presas del pensamiento único que infringen los medios concentrados, los medios oligopólicos. Si este proyecto puede dar a luz, o sea, puede ver la luz del día, sería grandioso, sería fantástico, porque entonces estaríamos rompiendo esa barrera. Y podríamos expresar muchas más ideas, ¿no? O sea, Rubén ya tiene esa programación al aire y si puede incluir más gente que pueda aportar más ideas, sería genial que se pudiera dar distintas versiones o distintas visiones de izquierda, abrir espacios para debate, la discusión de modelos, de discusión ideológica que puede traer esto. A mí me resulta muy seductora la idea. Bueno, yo no sé si yo creo ya está viendo la luz, mi querido Albert. Ya está saliendo, a no ser que... mejor tú puntualízanos, Rubén. Sí, nosotros estamos haciendo algunos intentos ya. Estamos con la idea firme de que sea, aunque sea una vez por semana, en un principio. Estamos saliendo al aire los días miércoles, tipo de las 11 de la mañana de Uruguay. Y siempre intercomunicándonos con algunos compañeros a nivel continental de diferentes países, entrelazando, ya lo tuvimos el otro día con Patricia, lo tuvimos con Jorge Monaguí, lo tuvimos con Víctor Rodríguez de Táchira, entonces de Venezuela. Y la idea es esa, de ir conformándolo de a poco, y bueno, ojalá salga rápidamente, porque es una necesidad del que todos estemos sabiendo realmente lo que está aconteciendo en la casa del vecino, se podría decir, porque acá no vamos a atender fronteras, acá vamos a abrir fronteras, a eliminar fronteras, y esa es la idea central. Ya se ha comprometido también la gente de Corresponsales del Pueblo, he hablado con Jorge González de Caribe Nuestro, un muy buen programa que hace también la Radio del Sur, y bueno, y estamos avanzando en ese proceso con los compañeros brasileños también. Entonces, la idea global va tomando su cuerpo. Hay que ver, todo lleva tiempo, todo lleva mucho tiempo, y nosotros también tenemos que trabajar. Entonces, a veces se complica por esos lados, pero bueno, de a poco se va logrando eso. Ya se está uniendo más gente, y aquello que arrancó con dos o tres, hoy ya tenemos alrededor de unas 20 personas intercomunicadas de los diferentes países de Latinoamérica. No, es grandioso, Rubén, de verdad que vaya iniciativa que iniciaste, y definitivamente que yo creo que va a marcar un antes y un después. Un antes y un después, porque este caminar juntos entre medios que no le deben lealtad más que a la conciencia, y aquellos medios que pueden considerarse oficiales y que tienen la fortuna de vivir en bajo regímenes que consideran el espectro radioeléctrico como un derecho, como uno de los recursos que son propiedad de la nación, ¿verdad? Y que no son destinados como en regímenes como el mexicano a mercachifles de la incomunicación, de la desinformación, ¿no? Porque es realmente lo que han hecho aquí en este país, o sea, prohibir el uso del espectro radioeléctrico a personas que no tenemos, como se dice coloquialmente en México, pelos en la lengua para llamarle a las cosas por su nombre. Como dice el buen pastor, hablar de frente, ¿no? El frente que habla de frente. Entonces, cuando ocurre un fenómeno como al que tú le diste origen, que es combinar estos dos esfuerzos, pues realmente yo lo veo como un antes y un después. Y me siento muy contenta, muy esperanzada, sinceramente. Hemos estado recibiendo permanentemente apoyos, y bueno, en eso también estamos. También otro de los compañeros que me había olvidado de decir que está integrando esto y que nos ha dado algunos informes, ya quedó que para la próxima semana él va a estar, también es Andrés Container, que es de Democracia Now, ese programa que también ustedes lo retransmiten por se retransmite en el Fencai, creo, y también en numerosos radios a niveles mundiales. Es una parte de lo que se está tratando de hacer, al entendido de que tenemos que tener todas las voces, justamente pues buscando aunar esfuerzos, y bueno, esperemos que llegue a buen puerto. Ya por suerte está avanzando de a poco, y estaba mirando los nombres de todos los compañeros que más o menos hemos estado incluyendo en eso que hemos dado llamar Patria Grande, y te paso algunos, porque sabemos que hay gente que es conocida por todos nosotros y que además están comprometidos con lo que es esto, ¿no? Entre los que está, mira, justamente estaba diciendo, Andrés Tomás Conteriz, bueno, el Consejo Estadual de la Comunicación del Estado de Monagas, a Gustavo Daniel Pelleta, Jorge Madeira, Juan Carlos Rodríguez, la Radio del Sur, Lucas Tim, Marcos Rodríguez, Pablo Siris, Pastor Delgado, que también lo incluí, Iba incluyendo, a medida que iba avanzando, vas incluyendo mayor cantidad de gente. Rubén Abrines, que es de Uruguay, Sergio Pinto, que es del Partido Justicialista Argentino, dentro de algunos de los compañeros, ¿no? Víctor Rodríguez, también de allí, de Tachira, que ha estado ya en comunicación con nosotros. Y bueno, y seguir sumando a todos aquellos, por eso el grupo queda siempre abierto para que todos nosotros que tengamos contacto, lo podamos ir sumando, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Adelante, Albert. ¿Falté yo? Esto es lo que tenía que decir, gracias. Ah, está diciendo Pastor, falta Albert. Ah, bueno, gracias, Pastor, yo sabía que podía contar contigo. Solidaridad. Con tu solidaridad. Tengo un voto, gracias. No, lo que sucede es que justamente, lo que sucede es que yo justamente acá dentro de lo que es el Skype mío, Albert todavía no lo tengo como contacto, entonces yo puse a los que yo tengo como contacto acá, lo tengo sí por el grupo que has formado tú, Patricia, que siempre hablamos, pero Albert no lo tengo como contacto acá, por eso te pido a ti que lo incluyas también ahí. Pueden ponerse en contacto, pero independientemente, pues Albert y yo somos desde la raíz, ¿no? O sea, cuando no, yo no esté... Pero yo, Rubén, lo tengo como contacto aquí en el Skype, cualquier cosita, y estamos comunicados. Claro, claro. Acá está Alberto Ramírez, ya apareció. Alberto Ramírez, sí. Ah, ya ves, te lo dije. ¿Cómo me divierto yo en este programa, en serio? No, pero en serio... Es que vos sabes que... Hay algo que es importante, ¿no? El que, por suerte, lo que nos da esto es que la multiplicidad de gente que uno conoce, capaz que no personalmente, sino así como estamos nosotros interactuando, y que a su vez, a veces pensamos que no la tenemos de contacto y resulta de que está por diferentes nombres, ¿no? Porque también claro. Está eso que nos ha pasado a nosotros. De que hay gente que me ha dicho, pero Rubén, ¿dónde está? Y cuando le digo, búscame así, me encuentra enseguida. Y si buscan por la radio no me encuentran. Entonces sucede eso a veces, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Yo, Sky lo tengo desde que, ya debe ser como 5 o 6 años. Entonces va quedando y bueno, no, la verdad que no hice ninguno que diga Contacto Sur, no hice ninguno que diga Patria Grande, que capaz que hay que hacerlo algún día, ¿no? Inclusive capaz que uno mismo que diga FENCAI, para poder interactuar, y que se conozcan las plataformas, ¿no? Sí, tienes toda la razón, a veces aparecemos con otros nombres, yo el otro día buscaba a un compañero y resulta que, pues a Gustavo Daniel Pesetta, yo decía, no está... ¿Cómo lo tengo, caray? ¿Cómo lo tengo? Entonces, porque aparecen con el nombre de su radio, de su programa, un sobrenombre, por ejemplo, mi nombre es Seti. Casi nadie sabe qué quiere decir Seti, pero se los voy a decir. No es que tenga yo ancestros egipcios, ¿verdad? Sino que Seti, cuando estábamos en Radio La Nueva República, me sugirieron que nos pusiéramos ¿cómo se dice? Un... Nick. Un apodo, ¿no? Entonces, un nombre artístico, pues un nombre periodístico. Yo dije, bueno, ¿a qué soy muy afecta? Pues soy muy afecta a los libros de ciencia, del cosmos, de los extraterrestres, de la inteligencia, todo ese tipo de cosas. Dije, ok, entonces me quiero llamar SETI, que es un proyecto de localización de inteligencia extraterrestre, porque yo soy apasionada de eso. Y entonces me llamo Seti, pero mucha gente no sabe qué quiere decir Seti, ¿no? O sea, nada más aparece Patti Seti y mucha gente me dice Seti, pues quién sabe qué carambas quiere decir. Pero de una vez lo digo aquí, son las siglas en inglés, que quiere decir búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Search of Extraterrestrial Intelligence. Y bueno, a decir, bueno, pues... ¿Por qué se puso Seti? ¿Quién sabe, no? Y Albert, pues es Albert Juve. Y realmente, Albert Juve, no sé por qué te pusiste así, pero así te decíamos antes, Albert Juve, ¿no? Así me llamo, Alberto Juvenal. ¡Oh! Ok, bueno, ¿ya ves? Ya empezaron a aclararse las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor Rubén te conocía como Albert Juve, pero no se ve que te apellidaba Ramírez, ¿no? Claro, lo que simplemente. Lo que sucede es que justamente, si tú te puedes saber, yo me puse, puse guión.ui, o sea, representando al país, ¿no? Son de esos artilugios que se usa muy comúnmente, lo usamos todos, ¿no? Para identificar algo. Entonces, bueno, va quedando de esa forma y por eso a veces queda medio que uno no sabe dónde está ubicado, ¿no? Claro, claro. Bueno, el hecho está en que está naciendo este otro frente que se diferencia del FEMCAI, porque aquí en este otro frente nos vamos a hermanar los medios que transmitimos a través de la internet con los medios que utilizan el espectro radioeléctrico, y eso pues va a enriquecernos mutuamente, ¿no? Eso de verdad, por eso te digo que yo considero que es algo que va a marcar un antes y un después en lo alternativo, ya sea de gobiernos progresistas, siguen siendo y siguen alentando lo alternativo, es decir, la otra opción, la opción que difiere de la mediocracia, ¿no? De las mentiras, de las distorsiones y todo eso, y no por ser un medio gubernamental deja de ser un medio alternativo. Es como, por ejemplo, los medios que publican las reflexiones de Fidel Castro. Las reflexiones de Fidel Castro, como las reflexiones de Hugo Chávez, son realmente una alternativa a esa mentalidad cuadrada, domesticada, producto de un lavado de cerebro brutal, y son refrescantes, son visionarias, y es la alternativa que hay que tomar para visualizar un mundo distinto, ¿no? Entonces, no por ser publicadas por medios que están sancionados por autoridades gubernamentales, no por eso dejan de ser una alternativa deseable, ¿no? Exacto, porque además hay que ser sincero también, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestra ideología y es por eso que también es entendible de que, bueno, que también estemos unidos, porque así como la derecha internacional está unida en sus grandes medios de comunicación con muchísima cantidad de plata y poder económico, nosotros tenemos que darnos esa mano de poder unirnos, bueno, sin plata, pero con los medios que tenemos, ¿no? Así es, mi buen Rubén, así es. Pues estamos llegando ya llegamos prácticamente al final del programa. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos visitaron, a todos aquellos que sintonizaron desde la raíz. Muchas gracias a Rubén César Suárez Iria por tus intervenciones, por tu gran solidaridad, por lo que ha significado para los que hemos entrevistado, sobre todo para las madres de aquellos que han tenido la desgracia de caer en las garras de la policía mexicana, del sistema de injusticia mexicano, y ha representado tu presencia, Rubén, y la de Alberto también, una esperanza de atravesar las fronteras de este pobre país secuestrado por una mafia letal, y para que esas voces se escuchen. Y nosotros decíamos que algo que le ha dado al FEMCAI ese sentido que nos llena de una gran esperanza es eso, justamente, el que sea una ventana a través de la cual se proyecten voces de los que no son escuchados, ¿no? Así que por eso, muchísimas gracias. Sigan ustedes con el frente que habla de frente. El próximo lunes vamos a tener dos invitados especiales. Por supuesto, Rubén, tú sabes que se te hizo la invitación desde hace mucho tiempo de que cada vez que te sea posible, integrarte al programa sin solicitarlo, es decir, ya dalo por hecho, ¿no? Y bueno, mi querido Albert, si te quieres despedir con algo. No, simplemente agradecerles la presencia de Rubén. Siempre es muy agradable conversar con él. Agradecer a Pastor porque esta transmisión sigue saliendo gracias a él y a su excelente trabajo. Uy, sí, definitivo. Y dale las gracias a toda la gente que nos está escuchando. Es un placer siempre poder vertir ideas y opiniones, y ojalá les sirvan de algo. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a todos. En estos momentos damos por concluido este programa y sigamos haciendo revolución, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. Muy buenas noches, un abrazo a todos. above us only sky.